residente, mi gracia visitante. La noche me sirve de día 21 en Argentina, sigue echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia, la letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de Sabana, pida la tarea, se retira el ministro.